la gente. ¿Será por mi suerte o no lo sé? Me trae bien loco la champa y rosé. Me duele el alma lo que es. Miénteme de nuevo, miéntete a ti misma, miéntela a tus ojos con ese carisma. Miéntele y úsalo como tú sabes, la mente juega. Ay, diviértete, tal vez sola te vas a quedar, sola y no más. Me pagaste mal, no sé por qué. Contigo siempre me la rifé, sobraba amor y lo gasté. Por si pensabas querer volver, dijo conmigo no se va a poder. Hasta el mismo finges que miénteme de nuevo, miéntete a ti misma, miéntela a tus hijos.